Como jóvenes estudiantes y que ya casi vamos terminando nuestros estudios secundarios, nos damos cuenta que es bueno y productivo emplear bien los espacios de tiempo libre. A continuación, vamos con una canción que es relacionada con este tema. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Uy, qué linda canción tan romántica, muy sentimental. ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Dice la canción y es una pregunta que nos pone a reflexionar. ¿A qué dedicamos nosotros el tiempo libre en la casa o en el colegio? Personalmente yo dedico los ratos libres para jugar, ver televisión, practicar deporte, leer e ir a la emisora. ¿Y usted qué hace en los tiempos libres en la casa o en el colegio? Los días de descanso. Bueno, Julián, yo en mis tiempos pues hago muchas cosas. Leo, voy a natación, vengo a emisora. No sé, pues mi diario vivir es bastante ocupado realmente. Raza. Poder. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Bueno, Julián, cuéntanos tu experiencia en la emisora. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, pues yo entré a la emisora porque me interesaba de pronto lo del periódico y que la gente me conociera de cierta forma. Y poco a poco me fue gustando todo eso de la locución, ir a otras emisoras, hacerme conocer como locutor. Uy, me parece muy chévere tu experiencia, Julián. Ahora tú, Luisa, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo también estoy muy contenta en este cuento. Aunque no hemos salido a otras ciudades o lugares históricos o culturales, el trabajo que he venido realizando es muy bacano y es una experiencia que me sirve, por ejemplo, para manejo de eventos, para estudiar, por ejemplo, electrónica o de pronto en una emisora, sería buenísimo. Bueno, Hachan, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido todo esto? Bueno, ha sido una experiencia interesante ya que hemos realizado varias actividades en las cuales nos ayudan a crecer como persona y nuestro conocimiento aumenta a medida que vamos progresando en estas actividades. Bueno, Hachan, muchas gracias. Destellos. Yo sé que me va a servir en la vida todo esto que he aprendido en la emisora. Así cuando salga del colegio podré estudiar comunicación y pues así poderme desenvolver mejor. La comunicación permite desarrollar nuestras habilidades como hablar bien, vocalizar, para expresarnos correctamente ante los demás. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Buenos días, estamos con Giovanni Valbuena. Buenos días. ¿Qué piensa del espacio de comunicación en el colegio? El espacio de comunicación en el colegio es amplio, pues el equipo que hay, o sea, el grupo que manejan los de la emisora es un grupo de jóvenes, pues son varios, son dedicados, los pilotos son dedicados, son responsables con los trabajos también y están siendo bien formados, han proyectado varias cosas y se han demostrado las cosas, igual tienen el apoyo en el periódico y todo. Igual los profesores que organizan esto son muy serios y siempre están muy pendientes de lo que hay que hacer y cómo se hace y de qué manera se está llevando a cabo la representación del colegio en los diferentes sitios en donde se ve reflejado la emisora. ¿Cómo es la participación de esta propuesta? La participación de la propuesta es bien llevada, pero pues no se ve tanto por la falta de interés que uno le pone a las cosas. Digamos, en algunos casos los pelados no se ven como motivados a asistir. Y siempre pues está diciendo, la emisora está presente, la emisora ha estado presente en varias cosas, ha estado en foros, ha hecho varias crónicas, está trabajando con una emisora, tienen varias proyecciones bacanas a futuro, y pues los profes siempre están motivando a los pelados, y los pelados que están son buenos, o son pelados que están dedicándose a esto y están siendo bien, hacen las cosas muy bien siempre. ¿Cómo valora estas iniciativas en relación con la formación de los estudiantes a nivel personal y académico? Pues como lo decía anteriormente, la formación está bien hecha, pues porque los pelados se ven motivados a hacer las cosas y las hacen porque quieren. Ellos hacen las cosas porque quieren y tienen la motivación de seguir adelante con eso. O sea, no se les ve no se les está obligando a que estén acá. Están porque quisieron experimentar o porque les gusta esto. Igual esto es una proyección de vida a largo plazo, porque los pelados se pueden enfocar en estudiar comunicación y se puede demostrar que la comunicación es algo bueno, que no solo es lo que muchas veces dicen las mentiras en radio, sino que se pueden ventilar las cosas que de verdad pasan en ciertos sitios que nunca han estado en cuenta, son como marginados en ese sentido. Entonces la formación está bien porque los pelados aprenden a manipular estos artefactos que se utilizan y pues ahí se va aprendiendo más, y igual después la expresión de ellos y todo se va a ver reflejada tal vez en un futuro en una emisora grande o tal vez en un boletín de algún periódico, en algún artículo de una revista, que pues ese sería el ideal, que algún día se viera reflejado tanto trabajo en algo tan grande como es un proyecto así de vida. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Uy, ¿sí pillan? Y entonces yo le estaba diciendo al profe. Sí supieron, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la profe Rosita encontró una prueba de embarazo en el baño. ¿De verdad? Malo, malo es Mirellita. ¿Quién la ve tan gomelita y todo? Décimo grado. Hoy presentamos el día de la prueba. En medio de la paz de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación. Otras miran tomando el pelo y todo esperan. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

¿Qué tal y le dé por decir lo que pasó anoche? Vamos a dejar hoy así, pero con todo lo que han dicho hoy, seguiré averiguando hasta encontrar a la persona que se hizo la prueba de embarazo. Los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos. No existe un combo más tenaz en estos lados. Décimo grado. Hoy presentamos ¿Dónde está Javier? No siempre todo va bien. Problemas nos faltan. Pero donde hay amistad nace la esperanza. Pues yo tampoco me le iba a dejar montar. ¡No! ¿Qué va? ¿Tenerle miedo a unas palomas? ¿Y negras? ¡No! Aquí donde me ven, yo digno. ¡Ay, no, Ramírez! Pero mira cómo te dejaron esa cara. ¡Uy, sí, Ramírez! ¡Parce! Es que ahora sí lo fregaron. ¡Ja! Sí, si antes era feo, ahora sí es que quedó peor. Oiga, pero ¿cómo así que las palomas negras? Yo pensé que de esas solo había en la Plaza de Bolívar. Oiga, Jimena, deje la bobada. ¿En serio no ha escuchado nada de eso? Oiga, Ramírez, cuéntenos qué fue lo que pasó. Porque a mí me dijeron que usted estaba bien borracho, ¿no? ¿Qué va? Si andan diciendo que eso le pasó fue por andar por allá arriba en la olla. Uy, ¿sí ven? Es que aquí arman chisme en menos de lo que canta un gallo. Ay, no. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Uy, pilas que viene la profe. Y viene con cara de tener la piedra afuera. A mí no me manda a nadie. ¿Qué va? Silencio, silencio, muchachos. Mireya, Laura y Jimena, a ver si dejamos el chismecito para la plaza de mercado. Nos vamos ubicando ya. Jimena, ya le dije, por favor, ¿se acomoda? Profe, ¿pero por qué tan mal genial si hoy es viernes? Uy, profe, no diga que ya supo quién es la de la prueba de embarazo. Se callan todos ya. Estoy muy preocupada, no solo porque aún no se sabe quién es el de la prueba de embarazo, sino porque Javiercito no aparece. Uy, profe, pero si ese es el man más ñoño del colegio. Oiga, ¿cuál ñoño? Pero ahora que lo dicen, esto está raro, porque ni siquiera vino para el examen de religión. Uy, y ese que ni se pierde la confesión. A ver, muchachos, ¡silencio! Se callan ya, que esto no es un juego. Miren, necesitamos saber qué le pasó al muchachito. Es que ni siquiera en la casa saben nada de él. Cubides, pase al frente ya. ¡Profe! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¿Sí ve? Eso me pasa por ser el mejor del curso después de Javier. Uy, sí, ¿cómo no? Si yo soy la mejor. Uy, Cubides, ¿no dirá que le hizo algo al mancito para quedar de primer puesto ahora? Uy, cuidado, Jimenita, porque usted puede ser la siguiente. Ay, Cubides, a ver si vamos madurando. ¿No ve que esto es en serio, mijo? Cubides, necesito que me diga cuándo fue la última vez que vio a Javier. Profe, pues yo a Javier lo vi ayer. Estábamos haciendo la tarea de inglés y después nos fuimos para el partido. Yo lo acompañé un rato, pero como íbamos perdiendo, pues me fui para la casa. Uy, mucho faltón. Oiga, es que usted sí ni para amigo sirve. Bueno, pero usted no me la monte más. Además, él se quedó ahí jugando con usted. Diga más bien qué fue lo que le hicieron al mancito. Eso, Ramírez, a confesarse públicamente. Ay, Ramírez, ¿usted le hizo algo a Javi? ¿Por eso vino hoy todo golpeadito? Uy, mire, ya disimulé la traga. Bueno, bueno, bueno, dejen tanto desorden. A ver, Ramírez, mire cómo tiene esa cara. Dígame qué fue lo que pasó, vea que esto es muy grave. Vea, profe, pues yo le cuento lo que me pasó, pero la verdad, no sé nada de Javier. A ver, por favor, cuente rápido qué le pasó. Pues que ayer, después de que perdimos, algunos del salón nos fuimos a tomarnos alguito donde don Luis y... ¡Eso, Ramírez! Gástese una ya que ni siquiera fue capaz de empatar el partido. ¡Ay, ya no me la monten más! Más bien que gaste Javier, porque este man sí es que es un tronco, ¿no? ¿Dejarse meter dos goles así nomás? ¡No, tremendo arquero el que nos conseguimos! ¡Ay, no se la monté a Javi! Malo, malo, usted jugó tan mal porque Mireyita no vino, ¿no? Sí, oiga, Ramírez, es que de verdad, ¿a usted le gusta esa peladita? ¡Ay, no, qué pereza! Demos ese temita más bien para cuando estemos lavando y planchando. Más bien venga Laurita y nos bailamos esta. Uy, sí, cómo no, siga soñando, Fercho. Bueno, me van apagando ya esta música. Y ustedes los jóvenes se me salen, que esto es una requisa. Pero estos manes sí que friegan. ¿Sí ve? Yo les dije que mejor fuéramos a mi casa. Bueno, hagan el favor y salen. Las mujeres se me quedan adentro y los caballeros una fila contra la pared. Uy, Fercho, ¿sabe qué? Se me quedaron los papeles. No, y ese no es el problema. Por ser menores de edad nos van a cargar. ¿Y el tonto del Javier qué? ¿Sigue metido en el baño? Píllelo, ahí viene. A ver, los tres culicagaditos que están hablando. Sus papeles. A ver, ¿pero qué esta vaina? ¿Tarjeta de identidad? Ay, ya sabía yo. Es que con esas caras, este sí te tocó sellarlo. No, pero no se ponga así. Mire que nosotros solo estábamos de paso. Además, los muchachos no estaban haciendo nada malo. No me busquen. ¿O es que ustedes también se quieren ir a pasear a UPJ, a ver los menores de edad para el camión de una, a ver si aprenden de una vez por todas? Y bueno, pues ya ve que gracias al escándalo que armaron aquí las dos compañeras, pues no nos llevaron. Muchachos, ¿pero qué son estas cosas? Ya les he dicho que el barrio está muy peligroso para que anden de noche en esas. Además, ¿qué es eso de estar en tiendas de borrachos? Ay, profe, píllate que era de pena moral. ¿No es que nos sacaron del campeonato y todo? Pilas, Fercho, que el de los chistes soy yo. Ay, no. A ver, silencio ya. No faltaba más. Se me pierde un estudiante y me salen dos bromistas. No, pero qué cosa. Esto está más complicado de lo que yo pensaba. A ver, Jimena, pase usted. Profe, ¿yo? ¿Pero qué más le puedo decir? Yo sé lo mismo que sabe Ramírez. Después de semejante susto, cada quien se fue para su casa. Profe, pero de todas maneras la cita en el barrio sí está bien complicada. ¿Sí vieron los grafitis que aparecieron en el parque? Uy, sí, pero hay amenaza de muerte para los vagos y drogadictos. Y Javier no era nada de eso. Cuides, madure. Usted sabe que aquí en el barrio, cuando han hecho limpieza, ha caído más de un inocente. Sí, además, ¿qué tal? Andar matando a los pelados y como así, no, ni por más vagos que sean. Pues yo de eso no sé mucho, pero la otra vez en la esquina de mi casa mataron a unos pelados y aún no se sabe bien qué fue lo que pasó. Ay, así muy feo porque uno ya le da miedo hasta salir a la esquina. Profe, y además fuera de chiste, esta mañana aparecieron unos volantes aquí en el colegio, dizque de las palomas negras, diciendo que a quien no se acostara temprano lo iban a acostar. Es que esa gente es más brava que la profe. Muchachos, silencio ya, ustedes no toman nada en serio. Estas amenazas son muy graves. Sí, profe. Además porque desde la semana pasada vienen diciendo que van a empezar a limpiar el barrio. Sí. Además a nuestra banda ya les llegó una amenaza, que es que porque la música que tocamos es diabólica. Profe, mire cómo le cascaron a Ramírez. Dizque por mechudo. Sí, esa profe. Y a mí también ya me mandaron a decir que en este barrio o los pelados nos ponemos decentes o las palomas negras nos arreglan. Muchachos, pero entonces la cosa es más complicada de lo que yo pensaba. ¿Qué tal a Javier le haya pasado algo con esa gente? Ay, no. Y las palomas negras. Yo pensé que esa gente se había volado. Silencio ya. Muchachos, esto es muy serio. Yo seguiré averiguando hasta dar con el paradero de Javiercito. Por ahora, lo único que queda claro es que nadie sabe dónde está Javier. ¿Será que Javier aprovechó la confusión y se voló de la casa? ¿O será que simplemente decidió no ir a estudiar hoy? ¿O será que se la pasó en el colegio pero capando clase? ¿Será que alguna paloma sabe dónde está Javier? No se pierda el próximo capítulo de Décimo Grado. Amigos en los buenos y en los malos días. Para el fútbol, las clases y la algarabía. No existe un combo más tenaz en esta vida. Destellos. Yo quisiera que los muchachos del colegio que les gusta la crítica y la música participaran en estos proyectos. Pienso que les abre caminos hacia el futuro. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Buenos días, estamos con una profesora de la mañana. ¿Cuál es su nombre? Amira Velosa. ¿Qué piensa del espacio de comunicación en el colegio? Pienso que ha abarcado varios aspectos. Está en la parte escrita, está en la parte oral. Han incursionado en varios aspectos del colegio y han socializado mucho lo que han trabajado. ¿Cómo es la participación de esta propuesta? La participación de ellos es a través del boletín Pileo, que lo han ido perfeccionando a lo largo de los años. Ha sido más didáctico, hay más elaboración, hay más trabajo y los muchachos les gusta completar y llenar el crucigrama y lo leen, lo mismo que el periódico. Se ve en el transcurso del día, cuando ellos lo reciben, en el transcurso del día ellos van resolviendo y están interesados en leerlo, porque es mucho más, es muy de la edad de los muchachos. ¿Cómo valora estas iniciativas en relación con la formación de estudiantes a nivel personal y académico? En cuanto a la emisora, sé que hay un grupo de estudiantes, conozco los de grado 11 y profesores que van fuera del colegio en horas extra clase y realizan actividades, han ido a conciertos, he visto que han hecho entrevistas, he visto fotos de los estudiantes de 11. Hay una nena que ya está interesada en seguir una carrera relacionada con la comunicación y se ve mucho en la forma como redactan y como escriben en otros proyectos que no son necesariamente los de la emisora o los de español. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Retornamos nuevamente con ustedes, queridos oyentes, para seguir hablando de nuestra labor en este proyecto de comunicación, lo bueno y lo malo. Aunque yo pienso que es chévere estar en esto de la comunicación, informando a la gente, dando a conocer nuestras necesidades, lo que sentimos nosotros, los jóvenes, especialmente hoy, que todo ha cambiado. Pero dejemos que sean ellos los que nos cuenten sus experiencias. Sí, Luisa. Precisamente tenemos aquí a Daisy. Bienvenida a participar en nuestro programa. Muchas gracias, Julián. Tenemos entendido que usted formó parte del grupo de comunicación del colegio. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues desde que empezó el grupo de comunicación, nosotros estuvimos desarrollando clases de actividades en el cual desarrollamos parte auditiva y también oral, ¿no? ¿Y ahora cuál es la visión que tiene desde allí en la universidad o dónde está trabajando? Pues en este momento en la universidad lo único es como edición, salir a entrevistar a clase de personas que no tienen trabajo o así. ¿La experiencia de haber estado en la emisora le ha servido? Claro, porque en la universidad nosotros nos ponen a hablar de frente de mucha gente o simplemente a editar o hacer clase de locuciones y dependiendo de lo que nosotros aprendemos en el colegio, lo tenemos en cuenta en la universidad. ¿Qué les diría a los estudiantes con relación a la participación en el proyecto de comunicación? Que la parte de comunicación es muy chévere porque es una alternativa a desarrollar clases de visiones hacia otras cosas, como uno se da cuenta de formas de expresiones y aparte eso es muy bueno para las áreas del colegio, ¿no? Porque permite hablar de frente a los estudiantes o presentar una tarea o algo así. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. En el capítulo anterior... Estoy muy preocupada, no solo porque aún no se sabe quién es el de la prueba de embarazo, sino porque Javiercito no aparece. Esto está raro, porque ni siquiera vino para el examen de religión. Uy, y ese que ni se pierde la confesión. Pues yo a Javier lo vi ayer, estábamos haciendo la tarea de inglés y después nos fuimos para el partido. Yo lo acompañé un rato, pero como íbamos perdiendo, pues me fui para la casa. Bueno, me van apagando ya esta música. Y ustedes los jóvenes también salen, que esto es una requisa. Pero estos manes sí que friegan. Uy, Fercho, ¿sabe qué? Se me quedaron los papeles. No, y ese no es el problema. Por ser menores de edad nos van a cargar. ¿Y el tonto del Javier qué? ¿Sigue metido en el baño? Píllelo, ahí viene. Gracias al escándalo que armaron aquí las dos compañeras, pues no nos llevaron. Después de semejante susto, cada quien se fue para su casa. La cita en el barrio sí está bien complicada. ¿Sí vieron los grafitis que aparecieron en el parque? Uy, sí, pero hay amenaza de muerte para los vagos y drogadictos. Y Javier no era nada de eso. Otra vez, en la esquina de mi casa mataron a unos pelados y aún no se sabe bien qué fue lo que pasó. Ay, así muy feo porque uno ya le da miedo hasta salir a la esquina. Esta mañana aparecieron unos volantes aquí en el colegio, dizque de las palomas negras, diciendo que a quien no se acostara temprano lo iban a acostar. Y a mí también ya me mandaron a decir que en este barrio o los pelados nos ponemos decentes o las palomas negras nos arreglan. La cosa es más complicada de lo que yo pensaba. ¿Qué tal a Javier le haya pasado algo con esa gente? Ay, no, no.

Y así, amables oyentes, llegamos al final de esta serie radiofónica. Al parecer, lo de la prueba de embarazo fue una mala broma gastada a la ingenua profesora Rosita. Javier nunca más volvió al colegio. Sin embargo, después de la actividad se supo que debido a amenazas, tuvo que dejar el barrio rápidamente y en silencio. Esperemos que Mirellita, Jimena, Laura, Fernando, Cubides y Ramírez puedan acabar no solo su décimo grado, sino el bachillerato. Para el fútbol, las clases y la algarabía. No existe un combo más tenaz en esta vida. El proyecto de comunicación en nuestro colegio vemos que se está ampliando cada vez más, porque se está trabajando en periodismo y radio. No solo dentro de la institución, sino que también se han tenido salidas a diferentes partes de la capital y en el departamento. Recordemos que el año pasado estuvimos en una población de San Bernardo, Cundinamarca, ¿cierto, muchachos? Sí, claro, fue una bonita experiencia. Pienso todo esto nos ayuda para nuestro conocimiento y aprendizaje. En este momento, por ejemplo, estamos llevando a cabo una bonita labor de la realización del primer foro de comunicación alternativa de la localidad Cuarta. De esta manera ha terminado nuestro programa de hoy en El Espejo, para mirar de otras formas. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Dirección de programa, profesores Concepción Moreno, Jorge Cárdenas y María Fernanda Torres. Locución, estudiantes de grupo periodístico en la emisora Acción Sonora. Producción, Amanda Orjuela. Hasta pronto y gracias por escucharnos. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas.